Las tres hilanderas. Érase una vez una joven que vivía con su madre en una casita en el bosque. Eran muy pobres, así que la madre tenía que salir a trabajar en el campo y a la joven le tocaba hacer todas las tareas domésticas. Trabajaba sin descanso y sin una sola queja. Lo único que no hacía era hilar, pues la tarea se le daba muy mal. Un día su madre le encargó hilar varias madejas para poder cambiarlas por algo de comida. Ella lo intentó, pero al poco tiempo el hilo se enredó y se rompió. Y la joven, frustrada, abandonó la tarea. Cuando llegó su madre, se enojó muchísimo. «Me prometiste hilar dos madejas». «Pero mamá, me dolía la mano». «Y a mí me duele la espalda de tanto trabajar». Se me enredó el hilo y no podía seguir. Ahora tendré que devolver el queso y los huevos que nos iban a dar de comer una semana. Eres una mala hija y una perezosa. Tan enojada estaba la madre que le gritó cosas horribles y bastante injustas. Y la hija empezó a llorar y llorar, pues jamás la había tratado así. Justo en ese momento pasaba por delante de la casita la carroza de la reina. Y era tal el escándalo que estaban armando que se bajó y entró en la casa. Las dos mujeres enmudecieron al verla. ¿Qué son esos gritos? ¿Por qué regañas de ese modo a tu hija? A la mujer le dio muchísima vergüenza confesar la verdad. Así que en ese momento improvisó algo que las dejara a ella y a su hija en una mejor posición. Mi hija es buena y honrada, pero trabaja demasiado. No puedo hacer que suelte el uso ni un solo instante. Y yo soy tan pobre que no puedo darle el lino que necesita. Oh, yo tengo en palacio lino de sobra. Además, me encanta el sonido del uso al girar. Si viene conmigo a palacio, tendrá todo el tiempo y el lino del mundo para hilar. La madre se quedó encantada con la idea de que su hija fuera a palacio. Pero la joven estaba espantada. ¿Tendría que pasarse todo el día hilando? ¿Y qué pasaría cuando la reina supiese la verdad? Cualquier otra tarea la habría realizado gustosamente, pero hilar no sabía. En cuanto llegaron, la reina condujo a la joven a tres cuartos llenos de arriba a abajo de un lino muy hermoso. «Hílame todo esto, y cuando termines, te casaré con mi hijo mayor». Llevo mucho tiempo buscando una mujer trabajadora y honesta para él. No hay virtudes que más valore en una joven. Ella no contestó y esperó en silencio a que la reina abandonara la habitación. Entonces se acurrucó junto a la ventana y comenzó a llorar. Aunque trabajara día y noche durante 300 años, jamás podría hilar todo esto. ¿Qué será de mí? ¿Y qué le pasará a mi madre? De pronto, pasaron por la calle tres mujeres. La primera tenía un pie muy ancho y muy largo. La segunda, un labio inferior tan grande que le cubría la barbilla. Y la tercera, el dedo pulgar largo y aplastado. Al verla llorar, se acercaron a su ventana. «¿Qué tienes, muchacha?» «La reina me ha traído a este cuarto para que hile todo este lino». Y aún hay otros dos cuartos más. Bueno, pues ¿qué esperas? Ponte a trabajar. No sé hacerlo. El hilo se me enreda y se rompe. La reina pensará que soy una perezosa y no querrá casarme con su hijo. ¿Casarte con el príncipe? ¿Te prometió eso a cambio de hilar esas madejas? Sí, pero es imposible. Lo que más me preocupa es que la reina se disgustará cuando descubra que no sé hilar. Y mi pobre madre, ¿qué será de ella? Las mujeres, al verla tan desesperada, se compadecieron y le hicieron una propuesta. Si nos prometes invitarnos a tu boda, llamarnos primas tuyas y sentarnos a tu mesa sin avergonzarte de nosotras, hilaremos el lino enseguida. ¿De verdad? ¿Harían eso por mí? Gracias, gracias. La joven introdujo a las tres mujeres en el cuarto y ellas al momento se pusieron con la tarea. La primera hilaba la estopa y hacía dar vueltas la rueda. La segunda mojaba el hilo. La tercera lo torcía y lo apoyaba en la mesa con su pulgar para hacer el hilo más fino. A la joven le parecía un verdadero prodigio verlas trabajar. Si yo tuviera su habilidad, sería muy feliz. Parece que hacen magia. En cuanto vaciaron el primer cuarto, las mujeres pasaron al segundo y después al tercero, concluyendo su tarea en muy poco tiempo. ¡Gracias, gracias! ¿Cómo podré pagarles todo lo que me ayudaron? Recuerda tu promesa. Invitarnos a tu boda será tu forma de agradecérnoslo. Cuando la joven enseñó a la reina las tres habitaciones vacías y el lino hilado, ésta se quedó maravillada. No mentía a tu madre cuando dijo que eras buena y trabajadora. Hoy mismo te presentaré al príncipe y, si ambos lo desean, fijaremos la fecha de la boda. El príncipe y la joven se conocieron esa misma tarde y se enamoraron al instante. Él estaba admirado de tener una mujer tan hábil y trabajadora y la amaba con ardor. Tengo tres primas que me han hecho mucho bien. Permítanme invitarlas a la boda y sentarlas a nuestra mesa para agradecerles todo su cariño. El príncipe y la reina no pusieron resistencia. Y allí aparecieron las tres el día de la boda. ¡Bienvenidas, queridas primas! Pero el príncipe las miraba extrañado al ver sus características físicas. Y dirigiéndose a la primera, le preguntó: ¿Cómo es que tienes ese pie tan grande? De dar vueltas a la rueda cuando hilo. ¡Oh, cielos! ¿Y tú, por qué tienes ese labio tan caído? De mojar el hilo para coser. ¡Caramba! ¿Y ese dedo tan largo también es por causa del hilo? Sí, majestad. Con él lo aplasto y afino. El príncipe estuvo un rato conversando con ellas para no parecer un maleducado. Pero en cuanto tuvo la oportunidad, se llevó a su nueva esposa aparte y le dijo: Prométeme que nunca volverás a hilar ni a hacer otra tarea que pueda estropear tu cuerpo de esa manera. Nada me haría más feliz que cumplir tus deseos, mi buen esposo. Pero, ¿qué será de mi madre si nadie la ayuda en sus tareas? Además, yo no sé quedarme sin hacer nada. No podría estar de brazos cruzados. Tu madre, claro está, vendrá a vivir con nosotros a palacio. Y tú, mi reina, no estarás sin hacer nada. Atender las tareas del reino y a los súbditos requiere un gran esfuerzo. Sé que lo harás muy bien. Y así fue como madre e hija, reina y príncipe, vivieron juntos y fueron felices para siempre.